Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Muy buenas tardes, un día más. Aquí comienza el radioscopio. El Radioscopio es el programa de Radio Andalucía Información dedicado a la ciencia y la investigación que se hace en nuestra comunidad autónoma. Un programa en el que cada viernes, además de este aparato que se llama así el radioscopio y que, como saben, bueno, pues nos juega unas pasadas increíbles. Que yo sepa, hemos viajado en el tiempo, lo de teletransportarnos ya lo tenemos bastante controlado, recibimos postales sonoras, interferencias raras. Hemos visto el lado tóxico de la vida. Hemos visto de todo con el radioscopio. Además del radioscopio, como yo decía, también tenemos a Emilio García. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Que Emilio García es astrofísico, responsable del Gabinete de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Venimos cargados como siempre y con menos tiempo del que nos gustaría. Yo que te diríamos a las noticias ya, ¿eh? Pues vamos. La primera seguro que te va a encantar, Emilio. Se ha resuelto el problema de medir la temperatura de las estrellas achatadas. Cuéntame. Sí, porque además es de un colega. Hay estrellas que por su altísima velocidad de rotación pues tienen una forma achatada en los polos. Para determinar la temperatura de estas estrellas hasta ahora se utilizaba un teorema, el teorema de von Zeipel, que nos decía que su temperatura es mayor en los polos que en el ecuador. Bueno, pues ahora un colega de nuestro instituto, Antonio Claret, ha demostrado que este teorema pues es solo aplicable en las regiones más centrales de la estrella. Como los astrofísicos lo que podemos es observar la parte más externa, pues este nuevo modelo que ha desarrollado Antonio constituye la alternativa correcta para determinar los parámetros esenciales de la estrella con mucha precisión. Y una noticia curiosísima, el 8% de los universitarios españoles sufre un nuevo tipo de fobia, se llama nomofobia, o lo que es lo mismo, un miedo irracional a no llevar el móvil encima. No es el miedo a los gnomos, no es nomofobia, miedo a los móviles. Bueno, esto es solo un síntoma más de la adicción al móvil. Además, los adictos al teléfono móvil suelen presentar una bajísima autoestima, problemas con la aceptación del propio cuerpo y déficit en habilidades sociales y en resolución de conflictos. Así lo ha señalado la experta en adicciones y directora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, Francisca López Torrecillas. Dice López Torrecillas que los jóvenes que presentan nomofobia necesitan estar físicamente junto a su teléfono móvil y declaran incluso que no pueden salir de casa sin el teléfono y que si lo pierden o se les rompe, pues se sienten frustrados, enojados y aislados. ¿Tú te acuerdas de cuando nosotros íbamos a la universidad que no había teléfonos móviles? Nah, incluso había algunos que no tenían ni teléfono fijo en casa. Lo más moderno que llevaba era un Walkman con cinta. Había algunos que tenían ya CD y todo. Y vivíamos, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempo? Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Los niveles de CO2 encontrados en las burbujas enterradas en el subsuelo ártico no dejan lugar a dudas. El aumento de CO2 en la atmósfera es tal que ahora inhalamos un 30% más de CO2 que lo que se hacía en el siglo XVIII. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Hola, vaya cola. ¿Y Cristina, comprando palomitas? No puede venir. Está fatal de lo suyo. Ay, ¿lo de la retina? Sí, el médico le ha mandado unas pruebas. Vaya. Pero vamos, que ya le he dicho yo que se va a tener que ir a Estados Unidos a mirárselo. ¿A Estados Unidos? ¿Por qué? Porque aquí no hay equipos, mujer. En cambio, allí tienen un instrumental que, vamos, te diagnostican al instante. Ya estamos. Calla, Emilio, que te va a oír. Es que te los encuentras en todos los lados. En la cola del pan, en el cine. Pero calla, Emilio, por Dios. ¿Disponen de unos presupuestos dedicados a la ciencia extraordinarios? Concretamente, en Houston tienen un sistema tremendamente avanzado de retinografía multifocal, la técnica más nueva y avanzada que existe en la actualidad para el estudio funcional de la retina. Y aquí no tenemos nada de eso. Vamos, ni soñarlo. Se tendrá que ir a Houston, ya se lo he dicho, pero no me hace caso. ¿Pero qué dice? Cállate, Emilio, que nos está oyendo, hombre. ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo hablar? Creo que esto es un país libre, ¿no? Mire, lo siento, pero no dice más que sandeces. ¿Cómo que no tenemos un sistema de retinografía multifocal aquí? En el Laboratorio de Neurociencia Visual y Cognitiva de la Facultad de Medicina de Granada tenemos uno con el que se están analizando la retina de muchísimos pacientes. Su amiga no se tiene que ir a Houston salvo de vacaciones. No me diga, ¿y le tengo que creer a usted? A mí no, pero casualmente está aquí detrás José Manuel Rodríguez Ferrer, de dicho laboratorio. Hola. He estado escuchando atentamente y tengo que decirle que no tiene ni idea de lo que habla. En el Laboratorio de Neurociencia Visual y Cognitiva disponemos de un sistema de retinografía multifocal para el estudio de la retina. Ay, amigos, si la vida fuese así. Anda, Emilio, no te quejes tanto. José Manuel, ya que estás por aquí, ¿te importa si nos teletransportamos al estudio de Radio Andalucía Información en Granada y conocemos más sobre la retina y sobre vuestro trabajo? Sí, vamos. José Manuel Rodríguez Ferrer, investigador doctor, profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de Granada. Es uno de los tres miembros permanentes del Laboratorio de Neurociencia Visual y Cognitiva junto con la oftalmóloga Inmaculada Concepción Domínguez Hidalgo y el neurofisiólogo clínico José Antonio Sáez Moreno. Desde 2007, este laboratorio estudia las características electrofisiológicas, retinianas y corticales y de atención y percepción visual de personas con visión normal y patológica. ¿Qué, Emilio? ¿Estás ya más tranquilo? Es que me enciendo, de verdad. Ay, te enciendes tú muy pronto. Bueno, José Manuel, ante todo y sobre todo, bienvenido al Radioscopio. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ya avanzamos en el programa pasado que hoy os íbamos a invitar no solo para hablar de este sistema avanzado de retinografía multifocal que casi hace que Emilio se pegue la cola del cine. No me lo recuerdes. Ay, madre mía. Sino también en general de ese auténtico prodigio de la evolución y de la selección natural que es el ojo humano, y más concretamente, de una de sus partes fundamentales, la retina. Retina, tejido sensible a la luz situado en la parte posterior interna del ojo, actúa como la película en una cámara, recoge las imágenes y las traduce en impulsos nerviosos que envía al cerebro. José Manuel, aunque ya el radioscopio nos ha adelantado algo, ¿qué te parece si nos explicas tú qué es la retina, de qué se compone y cuál es su función? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Susana. La retina es la retina humana. Uh-huh. Es una maravilla de la biología. La retina es un tejido compuesto por distintos tipos de células, diferentes en forma y en función. Y lo más interesante o importante es que estas células establecen unas conexiones muy específicas y de ahí depende su función. Estas células se organizan en capas, clásicamente. Hay una capa externa que la forman unas células que se llaman fotorreceptores y hay dos tipos, conos y bastones. Una capa más intermedia la forman células horizontales, bipolares y amacrinas que pasan al final la información a una capa de células, la más interna, que la forman las células ganglionares de la retina. Estas células son las encargadas de llevar la información de la retina fuera del ojo. A través del nervio óptico, la información va al tálamo y del tálamo al cerebro, en concreto a la corteza visual, que está en la parte occipital, temporal y parietal de la corteza cerebral. Bueno, una cosa que me alucina es que todos tenemos brazos, pero nuestros brazos son siempre diferentes. Supongo que la retina tampoco es exactamente igual de un hombre, de una persona a otra, con lo cual, de alguna manera, ¿cómo depende nuestra visión de cómo es nuestra retina? Vale, en realidad no son tan diferentes las retinas humanas. Lo que son diferentes son los cerebros humanos. Lo que nosotros entendemos por ver, es decir, ver las formas, los colores o el movimiento de los objetos, eso no lo hace el ojo humano. Eso no lo hace la retina, lo hace el cerebro. Uh-huh. Y ahí es donde sí somos diferentes. Pero en general, tú y yo vemos prácticamente lo mismo, aunque si hiciéramos ciertos test, veríamos diferencias. En el sentido de que vemos con el cerebro, con la corteza visual, vemos, pero porque la retina le pasa la información. Si no le pasara información, no veríamos. En ese sentido, la retina es fundamental. Pero vemos con el cerebro. Uh-huh. Bueno, pues también, como decía Emilio, tenemos otros tipos de órganos en nuestro cuerpo que sufren enfermedades. Es el caso de la retina. Entre ellas, entre las enfermedades, las patologías propias de la retina, hay una que actualmente no tiene ni tratamiento ni cura, la retinosis pigmentaria. Retinosis pigmentaria, enfermedad degenerativa. En España se estima en 15.000 el número de afectados. Es la principal causa de ceguera en sujetos adultos jóvenes. Actualmente no tiene tratamiento ni cura. Buf, más de 15.000 afectados y más de 480.000 portadores de algún gen defectuoso relacionado con esta enfermedad. A ver, José Manuel, ¿qué es la retinosis pigmentaria y qué tipo de síntomas presentan las personas con este tipo de patología? Mira, Susana, la retinosis pigmentaria en realidad es el nombre dado a un conjunto de enfermedades. Hoy sabemos que es un conjunto de enfermedades. Tienen en común el hecho de que la retina se va alterando progresivamente y van muriendo células de la retina. Es lo que le llamamos distrofia de la retina. Ahora, la manera en la que esas células van muriendo, el número, el tipo de células, es lo que lo hace diferente a uno de otro. Eso es lo que hoy, y bueno, tiene cierto sentido, le llamamos retinosis pigmentaria. Es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad que depende básicamente de alteraciones genéticas, pero no depende de un gen. Prácticamente ya hay descritos unos 50 genes y otras zonas genéticas que parecen implicadas en la retinosis pigmentaria. Eso en cuanto a lo que ¿qué es la retinosis pigmentaria? El tipo de síntomas, lo más característico es, por ejemplo, la pérdida de la visión nocturna. Eso se debe a que en la mayoría de estos pacientes las primeras células que empiezan a morir y a destruirse son los bastones, que son los fotorreceptores encargados de la visión nocturna, porque son células especiales para detectar estímulos luminosos de baja intensidad. Es decir, cuando estamos de noche, cuando entramos en un cine, que es lo que creo que vamos a hacer ahora. Eso es uno de los síntomas, ceguera nocturna. ¿Cómo los bastones se distribuyen en la zona periférica de la retina? La segunda característica es una reducción del campo visual. Es decir, empezamos a no ver por los lados. Y la mayoría de los pacientes no se dan cuenta de eso. Se suelen dar cuenta, y tampoco lo interpretan bien los familiares, que dicen, ¡ay, qué niño más despistado! ¡Te vas chocando con las puertas! No se va chocando, es que no ve las zonas laterales. Y se llegue a lo que se llama una visión en túnel. Y luego, claro, pues habitualmente muchos de estos pacientes no solamente mueren los bastones, sino también los conos. Los conos se sitúan en el centro. Y además, como tenemos distintos tipos de conos sensibles a distintas longitudes de onda, vemos en color con los conos. Entonces, tienen dos problemas añadidos. Uno, pierden agudeza visual central. Y dos, tienen problemas en la visión de los colores. La evolución de estos pacientes es muy diferente. Pero en un caso, en un número importante de ellos, el resultado final es que mueren tanto bastones como conos totalmente y terminan en la ceguera. ¿Eso significa que no tengamos en algún momento tratamiento cura? No. ¿Por qué no? Hay grupos españoles muy buenos, grupos internacionales muy buenos, cuyo objetivo es buscar tratamientos. Y ahí hay varias líneas de investigación. Una es intentar poner en la retina sustancias que frenen la muerte de la célula. Dos, poner, por ejemplo, un virus en la retina con el gen adecuado para que, pues, colonice todas las células y haga que el gen defectuoso no funcione y ahora sea el gen que aporta el virus funcione. Hay otras posibilidades, tal vez el de sustituir parte de la retina por tejido embrionario o por células madre. Es decir, no tenemos tratamiento, no tenemos cura, pero eso es ahora. ¿Quién sabe? Dentro de unos años. Tenemos en el laboratorio esa tecnología que hace que no tengamos que irnos a Houston, como decía el de la cola del cine. Cuéntanos qué es lo que hay en el laboratorio de aquí, pues de Granada. Mira, en el laboratorio de Granada, aparte de tener todas las técnicas electrofisiológicas clásicas, desde hace unos meses disponemos de la técnica más reciente, más desarrollada y más adecuada para el estudio de la retina. Se llama electroretinografía multifocal. Lo importante es el apellido, multifocal. Con todas las técnicas anteriores, lo que uno podía ver era si la retina en global estaba bien o mal. Funcionalmente hablando, electrofisiológicamente hablando. Multifocal significa que podemos estudiar la retina en distintas parcelas, en distintos sitios, en distintos focos. Pues 61, 103, 240. Eso que nos permite saber qué zonas de la retina funcionan bien y qué zonas no funcionan bien. Eso es extraordinario, porque puedes localizar zonas alteradas. Pero es más, puedes ver alteraciones que es imposible ver desde otro punto de vista, con otras técnicas. Bueno, y está aquí en Andalucía, lo repetimos, no hace falta irse más lejos. Ya para finalizar, y brevemente, José Manuel, háblanos de otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, y es que desde vuestra página web se puede acceder a un auténtico visual training, es decir, un auténtico sistema de entrenamiento visual. ¿A quién va dirigido y qué se va a encontrar alguien que acceda a esta plataforma? Lo que la persona que acceda a esta plataforma se va a encontrar información, toda la información de qué es Vista Training y de cómo se hace la prueba. Esto está dirigido para nuestros pacientes que ya lo hemos estudiado en el laboratorio. Es un entrenamiento que lo que permite es, ya que vemos con el cerebro, una persona que tiene problemas en la retina no tiene problemas en el cerebro. Pues si por ahora no podemos hacer nada en la retina, sí podemos hacer en el cerebro. Y podemos hacer en el cerebro, pues, estimulando la atención visual. Apasionante. Muy bien. Bueno, pues José Manuel, no te vamos a entretener más porque al final te vas a perder el principio de la película. Sí. Si te parece, te teletransportamos otra vez a la cola del cine, nos vas comprando palomitas y luego nos vemos dentro de la película. Pues con mucho gusto. ¿Cuántas palomitas compro? Y sobre todo cuidado con el pesado ese de la cola, ¿eh? Como le vuelvas a encontrar. Muy bien, muy bien. Intentaré convencerlo. José Manuel, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer ha sido mío. Hasta luego. Anda, mira, una postalica. A ver desde dónde viene hoy. Vamos a ver. Queridos amigos, estos días me encuentro en las cercanas y festivas tierras de la Navidad, donde antaño gentes de todos los pueblos venían con un firme propósito conciliador. Y ahora, olvidada esta teoría de la gran unificación, prefieren saturar sus sentidos. En grandes banquetes donde algunos desafían los límites de la física y engullen a un ritmo comparable al encontrado en agujeros negros supermasivos, o sumidos en un frenético ritmo de sonidos y luces de colores, por lo que algún observador lejano podría confundir esta comarca con un cúmulo globular de estrellas. La alta densidad existente en muchos lugares viola claramente el principio de exclusión de Pauli, y como bosones no es raro encontrar a más de uno ocupando el mismo estado cuántico. Curiosamente, los primeros 12 segundos del año son compartidos en un proceso de ingestión que posteriormente libera, al igual que en el mecanismo de un láser, un grito de júbilo coherente. Bellos propósitos en la frontera del año, que aún no son de este y ya lo fueron del anterior. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Desde RAI Granada, el radioscopio. ¿Qué te pasa, Cari? Estás muy callada. No, venga, en serio. ¿He hecho algo mal? No es eso. Es que me pongo melancólica cuando miro al mar. Ah. No sé, ¿no te pasa a ti? Recuerdo que cuando era pequeña me preguntaba si el mar tendría final. Pues sí, claro que tiene final. ¡La costa enfrente! Sí, todo tiene un final. ¿Todo? Sí, todo. El mar, la vida, el amor... ¿El amor? Bueno, no sé, no todo tiene por qué tener un final, hombre. Hasta el universo tendrá un final. Tú siempre lo dices. Bueno, sí, pero eso será dentro de mogollón de años, no mañana, mujer. Pero lo tendrá. Dime cómo será. ¿El qué? Cari, que me digas cómo será el final del universo. La novia del cosmólogo. ¿Cómo será el final del universo? ¿Me perdonas un segundo, Cari? Voy a comprar unos espetos. ¿Y por qué tanta insistencia con querer conocer el final del universo? Ay, Dios mío, esto está clarísimo. Esta chica me quiere dar boleto y no sabe cómo hacerlo. Voy a llamar a Pablo para contárselo. Necesito desahogarme con alguien. Hola. Hola, cosmólogo. Como sabía que me ibas a llamar y este fin de semana me voy a la playa, te lo dejo grabado. A ver, te explico lo del final del universo. Aunque como siempre pasa en cosmología, no sabemos, no tenemos ni idea de cómo será. Lo que sí sabemos es que el universo actualmente se está expandiendo. Y la pregunta es si en el futuro esta expansión continuará o por el contrario se detendrá e incluso si comenzará un proceso de colapso. Todo depende de dos factores. Por un lado, la densidad de materia que existe en el universo y por otro lado, la cantidad de un misterioso tipo de energía que llamamos energía oscura, que es la causante de que ahora mismo el universo se esté expandiendo de manera acelerada. Si la densidad de materia es lo suficientemente grande debido a la gravedad, el universo terminará frenando su expansión e incluso comenzará un proceso de colapso que le llevará a concentrarse de nuevo en un solo punto. Es lo que se conoce como Big Crunch. En cambio, si la energía oscura es la que domina, el universo va a seguir expandiéndose y expandiéndose cada vez más rápidamente y llegará un momento en que estará tan lejos que no veremos ni una estrella en el cielo. Incluso el propio espacio-tiempo se desgarrará en lo que se conoce como Big Rip. En fin, para conocer la respuesta habrá que esperar mucho tiempo, tanto que para entonces hará mucho, mucho que habrá muerto el Sol, la Tierra y, por supuesto, todo lo que en ella existe. Pablo, venga, aquí nos vamos. Fíjate de Big Rip y Big Crunch. Venga, Pablo, déjase pesado del cosmólogo y vámonos. He preparado unos quiches para el camino. Cosmólogo, que te tengo que dejar. Ya te cuento. Vale, y venga. Anímate, que seguro que ya surgirán otras posibilidades. ¿Ya surgirán otras posibilidades? Esto está claro. Esto es el fin. Y así será el final del universo. Entonces, al final, todo estará tan lejos de todo que es como si todo estuviera vacío. Sí. ¿Vacío? Sí. ¿Oscuro? Sí. ¿Terminado? Sí. ¿Acabado? Sí. ¿Finiquitado? Sí, sí, sí, sí, suéltamelo ya, anda. Qué mal rollo, ¿no? Bueno, ¿alquilamos una barca de pedales? Hasta aquí hemos llegado por hoy, Emilio García. Muy bien, Susana Escudero. Bueno, pues nos vamos recordando a toda la gente que hace posible el programa. En la realización de sonido, José Miguel Álvarez, las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Pablo Santos y la Fundación Descubre, y la cuadra de actores hoy llenita de gente. Dani Guirado, Silvia de Luque, Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, Lucila de Elías, Pepe Garzón y Carmen Cuesta. ¿Nos vamos? Nos vamos. Oye, Susana. Dime. ¿Quieres que te cuente un cuento? Venga, cuéntamelo. Los cuentos del hombre ilustrado. Tatuado sobre su piel, el universo. Era las 8:35 cuando salió de la casa del reverendo. Con el pelo alborotado, sin sombrero, corriendo como jamás se ha visto correr un hombre, empujando a los transeúntes, lanzándose como una tromba por las aceras. En 3 minutos, había regresado a la casa de Savile Row y se derrumbaba sin aliento en la habitación del señor Fogg. No podía ni hablar. ¿Qué ocurre? Preguntó el señor Fogg. Señor, balbució Passepartout. La boda. Imposible. Imposible mañana. ¿Imposible? ¿Por qué? Mañana es domingo. Lunes, corrigió el señor Fogg. No, hoy es sábado. ¿Sábado? Imposible. Señor, se ha equivocado usted en un día. Tonterías, Passepartout. Passepartout recuperó el resuello. Señor Fogg, al viajar hacia el este, cada día nos adelantábamos 4 minutos a la salida del sol. La circunferencia terrestre comprende 360 grados, que, multiplicados por 4 minutos, dan precisamente 24 horas. Inconscientemente, estábamos ganando un día. En Londres, hoy no es sábado 21, sino viernes 20 de diciembre, y tenemos 10 minutos para llegar al Reform Club. Sí, señor Fogg, ha ganado usted la apuesta. Ha dado usted la vuelta al mundo en 80 días. Adaptación libre de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. cuando llegamos anoche nos acostamos sin cenar. ¿Qué hora será? ¿Cuánto habremos dormido? ¡Qué barbaridad! Si son más de las dos. ¡Oh, solo que hemos dormido! ¡Rigodón! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ey! ¿Dónde estamos? Ah, sí. En nuestra casa. Ayer llegamos a Londres y por tan solo unos minutos el señor Ford perdió su apuesta de dar la vuelta al mundo en 80 días.